el momento. Soy quien manda aquí, tú vas bajando. No voy a fingir, este es el juego que pronto perderás. Solía contenerme, mis demonios guardar, hoy es diferente. Has llegado acá y ten en cuenta, es un show que te hará en sentir seguridad. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? En sentir seguridad. Tiro las cadenas con el miedo atrás. Es mi terreno y voy a confiar. Esta es la noche en la que voy a brillar. ¿Qué hay de malo? En sentir seguridad. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? En sentir seguridad. Soy complicada, que soy fuera de control.